24 minutitos pasaron de las 10 de la mañana en este aguacero de hoy. Le quiero mandar un fuerte abrazo a César y Dante, que acaban de llegar de su trabajo en el campo, pusieron la pava y están prendidos a la correntada. También a los... trabajadores, buen día. Los trabajadores de Coplag, ¿no? Exacto. Te quería presentar de otra manera, pero no, bueno, ya... Esa ansiedad que tenés a veces, mirá. Anunciando porque me mirabas. Un saludo a los trabajadores de Coplag que también sintonizan la 92.7. Exactamente. Y ahora sí, ya entró por la puerta principal, lo tenemos a mi compañero estrella, Puchero García, porque nos dimos un gustito en la mañana de hoy y tenemos a una gran invitada. Sí, claro. Buen día a todos. Buen día. ¿Cómo andás, Mirta? Muy bien y muy feliz de estar acá. ¿Primera vez en el estudio de la Primera vez que esto era como un sueño que tenía. Bienvenida, Mirta. Me siento honrada de que me hayan llamado. Estás escuchando a Mirta Mantovani, escritora sanpedrina, gran escritora sanpedrina, y vamos a hacer un pequeño recorrido por su vida, si te parece, Mirta, no. Y por tu obra. Bueno, gracias. Ayer a la tarde, sí. ¿Puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Antes de empezar con ese recorrido, saludar a todas las mujeres. A todas las mujeres en el lugar que estén. En cualquier trabajo, la mujer que no trabaja, que está al frente del hogar, que es la que pelea todos los días para que la plata alcance. Como decía Tito Borda, recién no vamos a hablar de macroeconomía, pero la economía familiar es un reflejo de la macroeconomía. Seguro. Y es ahí donde se siente. Uh-huh. Así que un abrazo a todas las mujeres. No es casual que estés acá hoy, Mirta, en los estudios de La Correntada. Es un aguacero dedicado a acompañar este fuerte reclamo y sobre todo en este segundo paro internacional de mujeres que visibiliza todas estas cuestiones. Yo era necesario aclarar que Seque Braco está hace un tiempo trabajando, colaborando para La Correntada en la producción de algunos noticieros, por ejemplo, en el que participo yo, que todo el mundo sabe que yo no me dedico a trabajar, tengo a terciarizar claro, el trabajo de producción. Y le dije a Seque, y se lo propuse, y Seque logra, por ejemplo, que Mirta Mantovani esté hoy en los estudios. Grande, Seque. Ayer a la tarde, en la librería de él, ahí en Posdata, ahí en Las Heras y Salta. Lindo rincón de encuentro. Exacto, que va a haber un encuentro muy bonito este sábado. Homenaje a María Elena Walsh. Exacto, como homenaje a la mujer también. Uh-huh. Pero bueno, les comentaba que ayer a la tarde nos juntamos con Seque y Seque me dio un montón de pistas para este reportaje que seguramente va a resultar encantador. Y quería empezar con algún recuerdo de tu niñez. Seque, tu papá o tenía la concesión de la cafetería del cine La Palma y eso a vos te permitió entrar a un mundo maravilloso. Sí, un mundo primero de bar, de café, de sentir el olor a pucho a cigarro, y a café, ¿no? Y escuchar las bolas de billar. Tito se acordará de lo que era el bar La Palma, ver a personajes de la política sanpedrina reuniéndose ahí todos los días a tomar el café después del almuerzo, y donde vos, si parabas el oído, podías escuchar cosas muy interesantes de la política nacional y local. Uh-huh. Pero ese bar, que era de mi papá y dos primos, tenía una puerta que daba al cine La Palma. Por supuesto, los dueños del cine La Palma nos permitían a mi hermana y a mí entrar a ver las películas sin pagar. Claro. Así que nos alimentamos de montones de películas de todo tipo, nacionales e internacionales, que bueno, nos fueron marcando nuestra formación. Fue muy... Mirta, ¿tu papá tenía algún tipo de militancia política? ¿Era afiliado? Papá era radical, pero no era afiliado. Uh-huh. Pero él, en un momento de la vida, nos dijo, yo soy radical, dice, pero ustedes acuérdense siempre que comieron gracias a los peronistas. Porque había un buffet de abogados radicales enfrente del bar La Palma que nunca cruzaban a tomar un café ahí. pero los muchachos peronistas, que no quiero nombrar a gran personaje del pueblo, todos los santos días iban a tomar el café después de almorzar. Esa fue una frase célebre de mi papá, un tipo que plural. Nunca nos olvidamos. ¡Qué genial! Claro, mira. Porque era los que dejaban la moneda todos los días. Uh-huh. Sí. Después vos creciste, fuiste docente. Sí. ¿Fuiste directora de la escuela normal? Sí, señor. Pasé por el cargo de la cátedra, pasé por la cátedra, después por la vicedirección y en el último periodo fui directora de la unidad académica, uh-huh, por concurso. Ajá. Porque en ese momento rendí para los dos cargos, para vice y para directora. Mira, me olvidaba de un detalle. En algún momento vos comentaste que leías el diario La Prensa. No, La Prensa no, nunca. ¿Cuál era? ¿Qué leías? No, No, yo le conté un día hace sí. que yo vivía en la casa de mi abuelo. La Prensa nunca. Con un montón de tíos que iban de visita todos los domingos a visitar a mi abuelo. En una época muy convulsionada de la política argentina, bueno, no sé cuándo ha dejado de ser convulsionada. Sí. Todos los relatos pueden arrancar así. Sí. En una época convulsionada de la política argentina. Sí, todas. Había tíos míos, eran 8 hermanos, 8 porque 3 eran mujeres. No, eran 9 varones y 3 mujeres. Había peronistas, socialistas y radicales, obviamente. Todos los domingos se armaba una pelea donde alguno se iba dando un portazo, pero el domingo siguiente regresaba. Y un tío mío, que me dejó marcada con sus ideas, fue un tío que era socialista, conocido en San Pedro como el pájaro rotundo. Ajá. Y en una época en que hubo persecución política, bien entendida, mal entendida, el tío venía de noche un día por semana con un diario abajo de la remera, de la camisa, la y se lo entregaba en La Vanguardia. Ah, La Vanguardia. Mm. Y se lo entregaba a mi mamá por abajo de la mesa, medio en secreto. Mi mamá leía La Vanguardia y después yo me lo apropiaba. Yo iba a leer y me tragaba. ¿Qué edad tenías, Mirta? 8 años. 8, 9. Muchas cosas no entendía, pero la mayor parte de las cosas sí las entendía. Pero ahí en esas lecturas vos, digamos, se te abría un mundo diferente a lo que te querían mostrar. Obvio, sí. Además, cuando todos los chicos iban a jugar, yo me quedaba escuchando las discusiones de mis tíos. Porque ya uno tiene una inclinación, ¿no es cierto?, a entender la realidad. Uh-huh. No de gusto, después estudié filosofía. ¿Estudiaste filosofía? Sí. ¿En la Universidad Nacional del Litoral era en ese momento. En Rosario. Ahora es Universidad Nacional de Rosario, uh-huh, después se dividió. Exacto. ¿En qué época, Mirta, fue eso? Estudié en la década del 60, que también fue una época muy convulsionada. Una carrera como filosofía, ¿no? Siempre estuvo en el ojo. Ahí se cocinaban las ideas, a veces violentamente. Y eso, uh-huh, y eso caía mal, en los que querían abollar las ideas. Sí, presencié, participé de muchos debates, fui consejera universitaria, uh-huh, bueno, huelgas, discusiones, concentraciones, a veces persecuciones muy muy violentas, uh-huh, a los estudiantes. Bueno, siempre estaba metida en algo. Mirta, y esta mujer inquieta te llevó como a desarrollar mucho la escucha, ¿no? Esto de quedarse escuchando los debates políticos, las películas, ¿eso te sirvió mucho después? Sí, en mi formación, sí. Aparte, mi tío, el pájaro rotundo, los primeros de mayo, me llevaba a los asados de los socialistas. Y así que ahí también... También se abrió un mundo. Sí. Estamos hablando con después Mirta... Después uno va haciendo un equilibrio, ¿viste? De uh-huh, todo... De tanta sobremesa. De tanta sobremesa. Para quien se engancha en este momento en el aguacero, estamos hablando con Mirta Mantovani, escritora, sanpedrina... Y estamos compartiendo esta hermosa entrevista también en nuestra página en Facebook de La Correntada FM 92.7. Mirta, pasemos a tu perfil como escritora. Yo supongo, por lo que vos estás contando, que vos escribiste toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. ¿Publicaste toda la vida? Publicaba a veces los diarios locales, los periódicos locales. Teníamos un espacio que nos prestaba Arcuri en el periódico La Palabra. Uh-huh. Publiqué muchas cosas en el periódico La Palabra, en el Imparcial también. ¿Pero qué eran? ¿Eran tipo ensayos o era...? Ensayo y poesía. ¿Y poesía? Sí. ¿Cuentos también? No. Uh-huh. En esa época no escribía cuentos, o si los escribía, los guardaba. ¿Recordás lo primero que publicaste? Lo primero que publiqué, y tendría 14, cuando cayó Perón, en el año 55, todos los que íbamos a reunirnos en La Palabra, publicamos algo en el periódico La Palabra. Uh-huh. Después publiqué una vez una poesía en el Imparcial y la leyó Aníbal de Antón, con quien mantuve una amistad. Qué lindo. Y le gustó mucho y me invitó a que siguiera participando con las publicaciones. Tengo dos o tres cartas guardadas de Aníbal, donde me incitaba a seguir escribiendo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pero yo después tomé un camino distinto porque me fui a estudiar. El estudio me exigía mucho, muchísimo tiempo. Uh-huh. No podía perder el tiempo porque estudiaba con mucho sacrificio por parte de mis padres. Entonces tenía que dedicarme a los textos. Bueno, siempre me colaba, yo estudié filosofía, pero siempre me colaba en las charlas de letras. Uh-huh. Con profesores que enseñaban, que me interesaban. Por ejemplo, David Viñas enseñaba una materia, política y literatura, en la claro. facultad. Así que yo, cuando tenía tiempo, me colaba en las charlas de David Viñas. Bueno, y también les quiero contar que me colaban las charlas de... Charlas no, eran... conferencias de catedráticos. En la facultad había un catedrático español que se llamaba Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la República Española en el exilio. Ah, mira. Y daba clases de literatura española. Así que era un culto ir a escuchar a ese hombre. A veces dejábamos, a los que nos interesaban, uh-huh. dejábamos alguna hora de latín o de griego claro. y nos íbamos a escuchar a don Claudio. Porque estaba, digamos, que era todo imponente, estaba... aparte, era un hombre grandote, la forma en que hablaba. Uh-huh. Así que... Y era todo muy reciente, digamos, la guerra civil había, sí. digamos, era todo muy, estaba todo muy palpable. Uh-huh. Me imagino lo bueno, que vamos sido. A hablar de política o de literatura. Sí, no, no, vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Empiezo con... un poquito de todo, Mirta. Tenemos que aprovechar. Imagino que todo eso después se expresó un poco en tu ya vida como escritora. Sí, después me casé, tuve cinco hijos, tuve que criar los chicos. Mi sentir estaba en ese sentido, pero no participé así en un, uh-huh. en un partido político. Uh-huh. ¿La primera publicación literaria? ¿Literaria editada en libro? ¿Fue poesía? ¿Fue cuento? Bueno, a mí lo que me estimuló... Yo siempre escribía y guardaba, uh-huh. tenía unas carpetas así. Y escribía mucho para mis hijos. Y tenía otras que eran poesías más intimistas, más filosóficas, uh-huh. que todavía nunca me animé. Uh-huh. A desempolvar. Mirta, hablaste de tu familia, de tus hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. Cinco hijos. ¿Nietos? 14. 14 nietos. Mm. Conocí a algunos una vez en la biblioteca. Mm. Estuviste compartiendo Sí, estaban casi todos. Sí. Porque tenés algunos en el exterior, ¿puede ser? En el exterior. Tengo 3 nietos que viven en Estados Unidos. Uh-huh. Uh-huh. Mi hijo, bueno, su familia, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que me impulsó a publicar, yo guardaba. Después que me jubilé, que tenía tiempo, empecé a pasar cosas que estaban escritas a mano. Y un día mi hija, que es bibliotecaria y ahora inspectora distrital, Leonora, me manda la noticia de un concurso de poesía infantil que había en Uruguay. Mami, mandá, dice que las poesías tan lindas esas que vos tenés, mandá una. Bueno, mandé una y me olvidé que la había mandado. Me fui de vacaciones y cuando volví, abro la computadora y me encuentro que había ganado el primer premio en el Certamen Internacional de Poesía de la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil. ¡Qué hermoso! La canción se llama Nana para cantar en voz baja, Nana por canción de cuna, para cantar en voz baja. Y, bueno, eso, digo, ¿cómo es bueno entonces lo que hago? Porque habían participado escritores de distintos lugares de América y de España también. Quiere decir que es bueno. Me levantó el ánimo un montón. Y, bueno, desde ese momento establecí una relación muy importante con la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil. Me mandaban noticias, me invitaban a concurrir a encuentros. Y una vez me invitaron a participar del plan de lectura virtual instituido por el presidente Tabaré Vázquez, para que los chicos trabajaran con sus computadoras en la escuela. Bueno, me invitaron a participar y yo mandé, me dijeron cuáles eran las condiciones. Yo ya había publicado 2 libros. ¿Esto ahora, recientemente fue? No, fue en el año 2010. Ajá. Yo ya había publicado 2 libros, Letras por un tobogán y Cosas de duendes. Entonces me invitaron a participar de la biblioteca virtual con esos 2 libros. Bueno, ¿cuáles eran las condiciones? Había que hacer una sesión de derechos para que ellos los pudieran utilizar, mandarlos en un formato especial, y pasaban por un filtro de gente que seleccionaba las lecturas. Y sí, entraron los 2 libros. De manera tal que esos 2 libros pasaron a ser leídos por 380.000 niños uruguayos y trabajados por 20.000 docentes. ¡Qué reconocimiento! Fue para mí algo extraordinario. Algunas personas me preguntaban, ¿y vos cuánto ganás con eso? Mucho. ¿Cómo que cuánto gano? Gano mucho. Pero no en dinero. Pero no en dinero. No me importa que pasen mis libros, que los lean tantos pibes y que vayan a ser trabajados en el aula. A partir de ahí es que vos generás un vínculo con, no sé, la Dirección de Educación o no, Ministerio de Educación, no sé cómo. Yo trabajo en conexión con la gente que administra el plan Ceibal, se llama. Justamente de eso te quería hablar, y de un reconocimiento que también tuviste con Simón 1 y 2. Sí. Un libro de Mirta Mantovani e ilustrado por el gran Mache González. Después publiqué Simón 1 y Simón 2, que son 2 libros que aman los chicos de las escuelas acá, en mi distrito, gracias a las maestras que lo han puesto en contacto con los chicos. Es increíble cómo le entra el personaje de Simón. Yo me propuse crear un personaje de cuentos que no fuera un monstruo como esos que se ven en la televisión, que hablara el idioma que hablan los chicos todos los días, que mostrara sus inquietudes, sus por ejemplo, el chico que añora jugar con el padre y el padre nunca está. Es decir, que fueran cuentos realistas de lo que ellos viven. Exacto. Y Simón es un nene sensible, un poco parecido, yo saqué mucho de mi hijo, muy sensible, siempre de estar en contacto con la naturaleza y de querer salvar al bicho y salvar al árbol. Así que, bueno, he aprendido un montón en el nivel inicial y en los primeros grados de la escuela primaria. Mirta, ¿te quedas un ratito con nosotros? Sí. Mirta es escritora sanpedrina y también tenemos una gran música sanpedrina. Se llama Silvia Benazar, que interpreta una hermosa canción de Víctor Jara. La escuchamos y a la vuelta seguimos con esta hermosa entrevista en la mañana de hoy. Thank you. siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. La radio del pueblo, la radio del río, la radio del barrio Las Canaletas. Seguí escuchando la 92.5. Estamos entrando en el tramo final del aguacero, pero no se vaya porque además de esta hermosa entrevista, vamos a estar charlando con Romina Castro, trabajadora del INTA, que nos va a contar las actividades que vienen llevando a cabo en el marco de este 8 de marzo, pero también de un fuerte debate que interpela muchísimo a la institución misma, ¿no? Recuperar protagonismo de las mujeres en el ámbito laboral. Seguimos con Mirta Puche y te veo con un diario en la mano. Sí, un diario que es el Imparcial, del 4 de marzo del 2011, donde habla de los cuentos de Mirta Mantovani, integrarán una biblioteca virtual uruguaya. Lo comentábamos un poquito para cerrar un poquito con ese tema. Los cuentos que integran las dos obras publicadas de la autora sanpedrina Mirta Luján Mantovani. Luján, te llamas el segundo nombre, Mirta. Cosas de Duendes y Las Letras por un Tobogán integrarán la biblioteca virtual de la Red Ceibal de Uruguay. Quiero agregar que ahora se incorporó Historias de Simón II. Historias de Simón I no se incorporó por una falencia mía, porque yo tenía que pasar el libro a PDF y enviarlo en PDF y todavía no lo pude hacer. El año pasado había enviado Simón II y este año, el 3 de enero, como regalo de Reyes, me informaron que había sido incorporado a la biblioteca virtual y me mandaron el contrato, ya firmé el contrato, pues todo se hace a través de un contrato. Claro. Y se renovó el contrato de los otros dos libros. Así que quedaron tres en la biblioteca Ceibal. Mirta, no es tu primer premio internacional vinculado con la literatura. Sabemos que has recibido algunos premios en Venezuela, ¿puede ser? ¿O en Colombia? No, yo no. El único premio internacional es el de Uruguay. He recibido premios nacionales. ¿Y todos nacionales? Todos, hasta ahora todos nacionales. Hay dos cuentos míos que en este momento están participando de una selección en España. Ya fueron preseleccionados. Bueno, quizás nosotros tenemos la primicia. Claro. Pero todavía fueron fueron preseleccionados, pero hasta ahora no sé, porque recién a fines de abril se va a saber si van a integrar una antología que se llama Cuentos Infantiles Sin Frontera. Me encanta el nombre. Que en abril te estamos llamando para dar la noticia de que fueron seleccionados. Ojalá. Me encantaría porque me encanta el nombre, Cuentos Infantiles Sin Frontera. Y habla de acá, de mi pago, de las cosas de San Pedro. Me encantaría que entrara. Mirta, explícale a quienes, dentro del ámbito que hablábamos recién fuera del aire, dentro del ámbito literario, entienden a la literatura infantil como un género menor. Explícales por qué no. Si es literatura infantil, no es un género menor. Lo que pasa es que hay muchos libros que se escriben para niños que son muy light, que no aportan nada, que no se pueden trabajar como un texto rico, bien escrito. Se pueden trabajar. Yo siempre apunto a la escuela, porque como fui docente, siempre estoy pensando cuando escribo cómo la maestra puede trabajar con esos textos. Si es literatura infantil, está a la altura de cualquiera de las otras manifestaciones. Cuando un texto es literatura infantil, cuando está bien escrito desde el punto académico de la lengua, no se cometen errores en la estructura del texto, y cuando aporta ideas que pueden incidir en el pensamiento de los niños, que el niño puede tomar como despertarle ¿no? inquietudes. Hay un cuento mío que se llama Simón y el palo borracho, que pertenece al libro 1, que moviliza muchísimo a los niños con respecto al cuidado de la naturaleza, porque Simón vive como un ataque a él mismo, la tala de un palo borracho que había en el patio de su casa, porque él jugaba a la sombra, porque ahí estaban los nidos de los chingolos, porque él lo había visto crecer, él lo había alimentado para que creciera, de manera tal que el día que lo talan, él se niega a comer. Porque ¿para qué se va a hacer grande? Porque cuando pregunta a los padres, ¿por qué lo cortan? Porque se había hecho demasiado grande. Entonces, ¿para qué se va a hacer grande? Claro. ¿No es cierto? Genial. Entonces, los padres reflexionan a la noche del daño que han hecho, cómo han tocado la sensibilidad del niño, y lo llevan a un vivero para que elija otro árbol para poner en el lugar que estaba en el palo borracho. Bueno, Simón busca, mira todas las macetas y por ahí mira una plantita que está en una maceta de bilucha torcida y dice, quiero esa. Y en la etiqueta decía, choricia especiosa o palo borracho. Pero Simón no sabía leer. Él la elige porque hay algo en su interior que le... Bueno, ese libro es muy utilizado en las escuelas. Los chicos después llevan semillas de palo borracho, plantan palos borrachos en lugares públicos o en los patios de sus escuelas. Bueno, y así todos los cuentos de esos libros apuntan a un tema sensible para los niños. Por ejemplo, Simón y el tiempo, que él busca el tiempo para dárselo a su papá. Porque cada vez que le dice vamos a jugar, no el padre tiempo. Le dice que no tiene tiempo. Entonces a todo el mundo le pregunta qué es el tiempo. Hasta que se le ocurre romper un reloj de pared para encontrar el tiempo adentro. Bueno, así, eso es literatura. Ahora, hay libros muy lindos de princesas, con plumitas, con lentejuelas, con brillantina. Pero sin contenido. Entonces, tal vez eso sí, tal vez no. Eso sí es un género menor. Sí, también eso sucede con la literatura para adultos, ¿no? Claro. Bueno, hay libros de peso. Si uno va a la librería de Seque y empieza a hojear los libros que él vende, que son libros escogidos por editores que editan libros de peso, con sustancia, son magníficos, hasta para los grandes. Charlábamos la otra vez con Román. Román también tiene esos libros. También está como esta cosa muy comercial del libro juguete. Ya viene con tantas que prácticamente no hay ni una historia ni una imagen que interpele demasiado. Pero Román tiene una librería comercial. Tiene que trabajar con esas cosas. Pero hablábamos si un no poco se funde, de esto. Pobre. Claro. Pero bueno, después está todo lo demás, ¿no es cierto? Riquísimo el material que tiene. Todo esto es como una invitación a imaginar, ¿no? Como la gimnasia de la imaginación ahí siempre presente. ¿Cómo te llevas con estas nuevas tecnologías que por ahí limitan la capacidad de imaginar porque está como lo dado, ¿no? Está todo... Según cómo se utilicen. Literatura y nuevos aparatos. ¿Cómo? Y pero según cómo se utilice. Si uno le permite al chico que esté todo el día con una tecnología vacía en la mano, que es nada más que automatización. Pero yo en mis cuentos también introduzco palabras de la tecnología. Es que es parte ya, es ¿no? parte de la vida. Por ejemplo, los... a ver qué se me ocurre en este momento. Los ponis que van a buscar la muñeca perdida de mi nieta Emilia al Calafate van llevados por la energía de la fibra óptica. Buenísimo. Para llegar en un segundo a buscar la muñeca. Martina, otro cuento que toma una característica de una de mis nietas, que es Martina, que le gusta la acrobacia, el ejercicio. Bueno, Martina ve en unas botas, ella es loca por hacer acrobacia, en unas botas que le regalaron con dibujos, esos dibujos se transforman en imágenes en 3D. Bueno, ahí introduzco la tercera dimensión, ¿no es cierto? Y bueno, entonces que ve en un dibujo de un circo, está ella metida dentro del circo, porque todo está en 3D gracias a su imaginación. Y viaja por el mundo con los circos cada vez que mira los dibujos de las botas. Quiero decir que vos vas introduciendo. Claro, sí. En el último cuento de Simón, que lo separan de su amigo Pavel, que es un chico croata, que los padres se vuelven a Croacia, eran íntimos, Simón sufre mucho, se comunican por mail. Claro. Porque no se puede tampoco obviar. Silvia, una pregunta que es media, un poco cliché, ¿no? Pero referentes, escritoras, escritores que te han marcado... Imagino que por todo tu recorrido y tus estudios han pasado por un montón de autores. He leído cualquier cantidad, pero tengo la satisfacción de decir que no he copiado a nadie. A nadie. Lo mío es auténtico, nace de mí, de mi imaginación. No, nunca digo voy a escribir como o me gustaría escribir como esta otra. No. Está por encima. Puchero, qué gustito nos dimos. Encantados de tenerla a Mirta, que además tenía ganas de estar acá, así que imagínate. No sé si los cansé con mi charla un poco. No, queremos que en realidad nosotros no queremos cansarte para que vuelvas. Sí, pero si te parece, Mirta, y te quedas un rato más, te quedas un ratito si puedes. Sí. Podemos... pasar un tema musical, buscar esta comunicación telefónica. Dale, vamos tan importante. Y después volvemos y en una de esas le damos difusión a algún evento que está próximo a suceder ahí en el Cine La Palma. ¿Puede ser? No, el de María Elena Walsh. No, este. Ah, este ya sucedió. ¿Sucedió ya? Sí. Ah, ¿podés difundir algo que cuento ya pasó? Encantados. Sí. No, claro. Ya pasó. Sí, podés convocar a la gente. Pero sí podemos convocar el sábado. Vamos a invitarlos ahí que sé que está haciendo estos encuentros en esa ochava que es muy especial. Sí, es muy especial. A mí me trae imágenes de mi infancia, sí, con la pelota y los árboles de naranja ahí. Uh-huh. Así que vamos a charlar de eso. Bueno. Y el kiosquito de Otero. El kiosquito de Otero. Es emblemático. Del barrio no iba al kiosquito de Otero. Esquina emblemática. Seguimos con más música, más aguacero y más información. Todavía tenemos una comunicación con Romina, así que dale. Bueno, ya sorteamos la franja de las 11 y el aguacero sigue porque es un programa especial en el marco de este paro internacional de mujeres, esta fecha tan importante, por eso hoy pusimos voces de toda nuestra América, voces de mujeres narrando sus historias de vida, por eso estamos con Mirta en los estudios que también nos contó un poco su vida y su hermosa profesión como escritora. Ya casi cerrando el aguacero, ella también se ha quedado un poquito más. Te quiero felicitar, Mirta, porque lograste que Puchero me acompañe en un aguacero. Ah, yo creí que era cosa de todos los días. No, el tipo no aparece los jueves y yo lo extraño, se claro. siente, pero lograste que esté acá. Bueno, me alegro. Y que trabaje. Y que trabaje. Sí, claro. Mirta, hablábamos un poco, para concluir la charla de hoy y abrir las próximas, ¿no? Las sí. próximas charlas. Que encantadísima. Me gustó mucho estar acá. A nosotros recibirte. Pasábamos un poco a esta nueva etapa que es la de poesía para adultos y ya literatura para adultos sí. que estás transitando, ¿no? Sí, siempre escribí poesía para adultos y cuentos que tenía un poco en el cajón de los recuerdos. Bueno, a partir de un taller literario que empecé a hacer el año pasado con Jorge Sagrera, un grupo muy muy creativo, muy productivo. Bueno, empecé a trabajar, a corregir cuentos que ya tenía escritos, surgieron otros nuevos, presenté cuentos en el concurso de SADE, Sociedad Argentina de Escritores de Varadero, tuve la suerte de ganar 2 segundos premios en distintos años, la primera vez con un cuento que se llama La Singer, y el año pasado con un cuento que se llama Vasijas de Barro. Y poesías también, esto estimulado por el profesor del taller, que dice que hay que enviar a concursos para probarse, uh-huh. porque cuando uno muestra lo que hace a las personas que lo quieren, siempre le van a decir qué lindo, claro, qué sí. bien. Nunca vas a tener una crítica real, bueno, digamos, porque va a estar vinculada con el afecto. Y... Siguiendo su consejo de que había que probarse, envié poemas a varios concursos nacionales y obtuve de 4 que mandé, no, de 5, 4 premios. Así que voy bastante bien. Bien. Ahora, a fin de mes, tengo que ir a Mar del Plata a recibir una de estas distinciones. Qué fantástico. Y muy, muy, muy feliz de haberlo logrado. Jorge me oía gritar de alegría. ¡Ay, gané! ¿Qué te pasa? Gané, gané, fui premiada. Es una mención, pero no importa. Porque sí, ya que tengan en cuenta tu labor. Porque ahí se valora lo que uno escribe, nada uh-huh. más nadie te conoce, no sabe quién sos. Sí, claro. Bueno. Mirta, sabemos que tenés que irte, nos dijiste 11:15, ya máximo. Son 11:25. No importa. No queremos retenerte más, vino tu compañero, tu sí, esposo. A rescatarme. A quejarse. Che, bueno, ustedes loco, hicieron hablar mucho, ella no es de hablar tanto, no. nos dijo. Mirta, nos encantó conocerte un poco más. La verdad, me parece fantástico que hoy los chicos de Uruguay puedan tener acceso a tu trabajo y puedan trabajarlo con los docentes. Sí. La verdad que ese debe ser el mejor premio, ¿no? Para sí, el mejor. Para alguien que trabaja la palabra. Me encontré con en una premiación en Junín, éramos una mesa de escritores. Cada uno decía más o menos lo que había publicado. Uh-huh. Y cuando yo digo que había publicado las historias de Simón, una de las escritoras que es de Buenos Aires, me mira y me dice, ¿vos sos la de Simón, el de ojitos de dulce de leche? Sí, le digo yo. Dice, yo se lo leí a mis hijos todas las... Mira, eso fue más importante que cualquier otra cosa que me pudieran dar esa noche. Bueno, chicos, no. Qué lindo cuando la escritura tiene eso de Simón se puso en movimiento y no se sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Claro. Aparte, yo lo que quiero destacar, lo importante que es que en la tercera edad una persona se ponga en la situación que yo me he puesto, uh-huh. de no pensar que ya se terminó todo, que se acabó la vida, sino que uno todavía tiene potencialidad creativa en cualquier manifestación uh-huh. del arte. Y bueno, que puede dar mucho todavía. arrancábamos el programa un poco diciendo eso, que si hay momentos en la vida en que parece que uno está naciendo todo el tiempo, así que queremos cerrar también con este mensaje. Sí. Y difundir la actividad que va a haber en el día sábado. El sábado. En Las Heras y Salta, un homenaje a María Elena Walsh. Sí. Entre las personas destacadas que van a leer algo de ella. Leer y cantar. Leer y cantar, vas a estar vos, Mirta. Yo voy a leer, cantar no. Y sí. A eso se lo dejamos a Sofía Rotundo, a otros chicos que van a estar ahí. Así que... Bueno, Mirta, gracias por la visita, gracias por... No, gracias a ustedes por haberme invitado. Mirta Mantovani, escritora sanpedrina, que le puso también voz de mujer a este aguacero de hoy. Los invitamos a todos. 19:30 en la peatonal, concentración y marcha. Va a haber intervenciones artísticas, va a estar la lectura del comunicado, mujeres que se vienen reuniendo desde hace tiempo en la Plaza Belgrano para organizar este grito colectivo que esperemos que llegue a todos los rincones del mundo. Nosotros nos encontramos mañana en esta propuesta de informativo comunitario de lunes a sábado de 9 a 11. Mañana Antonio en la Ríos. Voz de Antonio Ríos, que le mandamos saludos. Uh-huh. Puchero, gracias. A vos. Mirta, gracias por traerlo, Puchero. Nos vamos con más voces de nuestra América. Nos encontramos mañana. Chau.